Y pero seguimos en ese recorrido, vamos a quedarnos también, tal y como les comentábamos, con otro de los colectivos que van a estar presentes a través de una de esas barras oficiales en la Choriza de mañana sábado. Insistimos, por un lado, Adisica, en la calle Ronda, tradicional barra, también oficial de la Choriza, en la Plaza 28 de Febrero, por parte de la Asociación Ubrique Alto, y también en este año se estrena, en este caso, la asociación Zarpitas. Vamos a conversar con una de las integrantes de este colectivo, Leticia Jaén, que ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Leticia, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos, os estrenáis, ¿verdad?, en lo que supone una barra de la Choriza. Me imagino que con mucha ilusión, pero bueno, con también presente el trabajo que queda por delante. Me decías que unas 10 personas vais a colaborar en lo que será la barra a lo largo de toda la jornada de mañana, ¿no? Sí, pues mira, estamos súper ilusionados porque esto nos ayudará a dar un empujoncito. Y la verdad, sí, estaremos sobre unas 9-10 y algún voluntario. Así que nada, yo esperaremos. Lo cierto es que Zarpitas viene trabajando ya desde hace bastante tiempo, pero si te parece, para aquellas personas que nos conozcan, ¿qué es la Asociación Zarpitas? Pues mira, básicamente nosotros nos dedicamos en nuestro tiempo a ayudar a los animales, a la protección, a ayuda a los animales que lo necesitan. Y nada, la verdad que contamos con el grupo de socios, que somos poquitas, y un grupo de voluntarios. Y tú sabes, trabajando mucho y haciendo lo que se puede. Son ya varios años. Sí, llevamos ya un par de años. Y gracias pues por con estos eventos pues nos dan un empujoncito a que podamos seguir luchando, que nos queda mucha tarea por delante. Y además, a través, por ejemplo, de las redes sociales, siempre estáis en comunicación cuando hay que localizar o bien hay algún animal perdido. Para muchísimas sí. cuestiones, la verdad es que estáis ahí, sobre todo ayudados por las redes sociales también mucho, en contacto con todo el pueblo, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que sí. Y gracias al pueblo que hay muchísima gente que ayuda y que eso y que nos informa de algunas veces nos vemos con casos extremos y otras veces pues tú sabes luchando el día a día. Con iniciativas que parten de la propia Zarpitas, como un convenio además que han firmado recientemente del que les hemos informado con el Ayuntamiento de Ubrique, con, ya decimos, distintas actuaciones, pero además con un mensaje, ¿no?, de concienciación sobre la sí, protección, claro, por supuesto, de los animales. Sí, sí, sí. Pues todo ello, ya decimos, en torno a la Asociación Zarpitas, que ya viene trabajando desde hace un buen número de años en nuestra localidad, y para desarrollar toda esa iniciativa, bueno, pues es un buen momento, ¿verdad?, la Choriza de mañana, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Leticia, que por cierto, ¿cuántos kilos de chorizo vais a repartir mañana? Pues mira, vamos a repartir 100 kilos de chorizo. Y supongo que estáis ya con los preparativos desde hoy, ¿no? Sí, sí, estamos menos a la obra, claro que sí. ¿Receta especial para prepararla, ese chorizo al vino? Sí, chorizo al vino, claro que sí. ¿Y qué más vais a ofrecer allí en vuestro...? Pues mira, independientemente del chorizo, que será gratuito, claro está, tendremos nuestros montaditos y nada, espero que la gente vaya allí a comer nuestros montaditos para colaborar con nuestra asociación, claro está. ¿Y la ubicación, lo más importante, estamos diciendo? Pues mira, estaremos en la calle Torre, pero justo en el San Antonio, allí estaremos nosotros. Así que por tanto, otro de las ubicaciones, ¿no?, tradicionales en lo que se refiere a la Choriza. Hablamos de Ubrique Alto, calle Ronda, bueno, pues en este caso Zarpitas, que va a estar situada en la calle Torre, allí junto a la ermita del San Antonio. Y bueno, pues como comentaba, desde hoy ya con los preparativos, mañana desde muy temprano y hasta la hora que se prolongue, ¿no? Hasta la hora que nos prolongue. Allí estaremos, así que os espero allí a todos, a que nos ayudéis. Ayudar escuchando el carnaval, así que ahí estaremos. Muy bien, pues Leticia, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, pues en otra ocasión además nos ocuparemos de toda la labor que realiza Zarpitas en nuestra localidad, uno de los colectivos que va a protagonizar una de esas barras oficiales este año en esta edición de La Choriza. Leticia Jaén, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros, mil gracias. Vale, esperamos allí. Saludos. Gracias, saludos.